Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Digan, que busquen al que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después... Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Sin explicaciones, piedra, no teníamos nada. A las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez, que no nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedir propiedad. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Hay una palabra que está tan arraigada en nosotros que cuando la decimos, cuando surge, emerge de las entrevistas, de los reportajes, de las crónicas, de las reflexiones, la utilizamos sin la precisión o sin esa búsqueda de interpretación de lo que queremos decir, solo con una palabra. De pronto no ha sido una cuestión teórica, sino más ajustada a los hechos. Y por los hechos adquirió, aunque sea circunstancialmente, un valor mucho más que relevante, por lo menos para mí. Si una escuela no tiene bancos ni sillas, la palabra utilizada naturalizamos. Es como que el sol se esconde y sale la luna y al otro día sale el sol, o las estaciones. Sabemos más o menos cuándo es verano, estamos arribando al otoño, el invierno a la vuelta, primavera, aquello que nos va significando para nuestras vidas ciertos parámetros y a partir de esos parámetros una actuación, una espera, una construcción, un deseo. Y surgió, y surge, y está, permanece, sin ribetes, sin demostraciones teóricas, sin lo académico, naturalizamos. Naturalizamos qué y cómo reformulamos la naturalización para desnaturalizarnos. Bueno, este ejercicio que algunos docentes realizan no tiene que ver con lo que ocurre en otras escuelas, sino en sus escuelas. Desde ya les digo que aquí, en esta radio, naturalizamos hechos, sucesos, acciones. Lo interesante es saber si aquello que naturalizamos es porque no tenemos coraje de desnaturalizarlo, si está bien que sea así, tan natural, si se vuelve funcional algún otro esquema político de mejor naturalización. Cuando digo esto, estoy hablando de ese permanecer sin querer alterar nada, ya que consideramos que fuerzas superiores nos impidan siquiera asomar el hocico y comprobar si es imposible desnaturalizar lo que está naturalizado. Y ayer por la tarde, nos llegó una foto con esto de los resortes tecnológicos que alarmaba. Y voy al eje para salir de la educación, que es tan tentadora la historia que se va desplegando, para ir a otro estadio de enorme naturalización, con consecuencias no calibradas por nosotras, por nosotros, perdón, sí conocidas por quienes trabajan en el hospital, y que está tan naturalizado que ¿para qué contar si ya la gente se da cuenta? La guardia del hospital es el hospital. Sea por los paros, las medidas de fuerza, el hospital palpita en la guardia. Es la guardia, subrayo. Los consultorios externos, y lo dijo Draghi la semana pasada, cuando hay paro, el hospital se vuelve como el del día domingo, el día sábado. Alguna vez, no hace mucho tiempo, un médico, el año pasado un médico en una asamblea dijo no lo que nosotros queríamos escuchar, sino en rigor de verdad. Tuvo que decir algo que ya no lo aguantaba, que es aquello de la muerte en cuotas, el trabajo en el hospital, de los que desafían la naturalización porque la política de salud que ejerce la provincia de Buenos Aires es el de construir esas posibilidades casi nulas, pero dejando un resquicio para imaginar que podría ser mejor, y en ese transitar hacia el mejor, muere gente. Y un médico el año pasado lo dijo. Es una muerte en cuotas. Hasta donde sé, no cambió demasiado el escenario del Mariano y Luciano de la Vega, porque no es una isla. Entonces los carteles son mucho más que informativos en la guardia del hospital. Si una familia, si una mujer, un hombre, una persona mayor, no se asume antes de ingresar a la guardia que va a tener que discutir para que le den bola y pueda ser atendido, si se encuentra con un cartel que dice no hay médico clínico, se va. Los carteles son expulsivos. Y en esto de la naturalización, los carteles permiten a los pocos médicos que están en guardia, a los enfermeros, a los técnicos, librarse de algunos pacientes pesados o familiares de pacientes pesados que no pueden mirar el cartel e irse, sino que se quedan y empiezan a reclamar una atención. Esto es así, y lo digo porque lo he vivido, no porque alguien me contó de un cartel. Ahora, también debo decir que se naturalizó tanto que no se puede prestar una atención en guardia, que muchos que tienen una dolencia leve, al ver ese cartel, se van. No hay traumatólogo. Llega alguien con un golpe, se va. Si es que tiene la movilidad para hacerlo, claro está. Y entonces apareció un cartel que decía en rojo leer, y señalaba ese cartelito informativo que no se podía prestar atención en neonatología porque no había respiradores. Fecha 15 de marzo 2014. Firma del jefe de guardia. Y pude comunicarme con dos personas. La primera con Manuel Lombardía, de ATE, a quien le consulté si era factible, posible, creíble, que no hubiese respiradores. Me aclaró algo Lombardía, que respiradores hay. Lo que no hay es una cantidad para atender. Aquella mamá que llega con su bebé, porque básicamente los respiradores están afectados a lo que son los partos complejos, nacimientos complejos, para asistir a esas criaturas. Entonces, no es una cuestión de que no andan los respiradores, sino que no hay más. Y que el hospital está en su máxima capacidad operativa. Pero me preocupaba el cartel. Entonces, empecé a mirarlo al cartel. El cartel tenía algunas particularidades. Claro, tenía tiempo de leerlo al cartel. Era una hoja en blanco con letras negras. Arriba de la información de que no había neo, el leer era otro papel pegado sobre este. La fecha era otro papel que se colocó al medio. Es decir, se hizo una composición. Y pude hablar con la doctora Ifran, que estaba como jefa de guardia en el día de ayer. Entonces le comenté de esta situación y me dijo, ¿cuál es la fecha? Le respondí 15, dijo, bueno, hoy es 16. La fotografía fue tomada ayer a las 7:15 de la tarde. Si estaba todo ok, el cartel no se retiró hasta las 8 de la noche, aunque algunos dijeron no estuvo nunca. El eje no es el cartel, el eje es la naturalización. No sé qué pasó el 15, yo puedo hablar por el 16. ¿Y es una respuesta correcta de la doctora Infran? Porque me imagino que cuando se toma la guardia, se toma sabiendo qué hay en la misma, qué complejidades, qué disponibilidades, qué soluciones. Pero es una muestra tan acabada de la naturalización. Y esto no es en detrimento ni de la doctora Infran ni del compañero Lombardía. Estoy diciendo que las políticas que se han desplegado en los últimos años han construido la base de consenso para la naturalización. Entonces se hace lo que se puede, punto. Es lo que tenemos. Hasta aquí llegamos. Ponemos todo nuestro esfuerzo y se va naturalizando. Claro está que el hospital, al ser el único que tiene Moreno, no solamente encuentra familias deseosas de recibir una atención, sino por el grado de violencia que se va acumulando, que no es de una causa sino multicausal. El hospital puede convertirse y se convierte a veces en espacios en donde no solamente es la palabra ni los gritos. Porque está tan naturalizado el sometimiento que de pronto se desnaturaliza de la única forma posible. Y creo que ustedes sabrán entender a qué me refiero. No es un cartel, es la política. Apretando bien el paquete, apuraste ese vaso. Saliste corriendo a la calle que te estaba llamando. La puta, qué feo que fuese sin la margarita. Sirenas están sonando y yo sin agua bendita. Ah, rompe la copa, vendiendo ilusiones, dejándote retazos de sueños por los rincones. Pero nena, tu risa es la magia de los rock and rolls. Tatuada llevo la marca de tus aguijones. Lastes todas tus heridas con agua podrida. Le mentiste al diablo tres veces vendiéndole flores. Informativo hace que todos se sientan libres con sus pensamientos, hace que los vecinos del Moreno se sientan libres para hablar. Recorte informativo, la palabra como arma. El viernes no fue una jornada climática óptima, diría que por momentos se incorporó en el acervo de todos ya con algunas cargas de inundaciones encima, que estamos frente a otro fenómeno climático como el del 7 de febrero o el acontecido en los primeros días de marzo. Ya nos veíamos haciendo un recorrido que se volvió rutinario en cada uno de los puntos en donde los vecinos sufren las consecuencias de la falta de mantenimiento y la carencia de obras de infraestructura de profundidad, de estructural. Pero no ocurrió eso, sí hubo un impacto, por cierto, porque la lluvia fue copiosa, y no se suspendió la actividad prevista por los docentes en la Plaza San Martín. Claro que se corrió de la Plaza San Martín a la estación de transferencia, donde allí, en el centro Transbordo Moreno, se pudo realizar la actividad, que contó con la atención de aquellos pasajeros que aguardaban las unidades rojas de la Perlita, que, como todos ustedes saben, el asesinato de un chofer de 22 años en Villa Celina provocó ese paro sorpresivo desde el mediodía hasta la medianoche del viernes. Charlamos con Dayana, es una joven docente, que escuchó con atención lo que decían sus compañeras, que participa de las actividades que se van realizando en las escuelas y que se apresta a seguir participando y siendo protagonista de esto que para muchos genera una enorme expectativa y que ya es considerado por algunos sectores como un hecho histórico. Dayana, docente, asamblea la sexta en la Plaza San Martín, en la estación de transferencia, no se suspendió por lluvia. Para mí esto es bastante fuerte porque significa no quedarse quieto en casa, como se ve en muchos medios, sí, que los docentes se quedan sentados y no hacen nada. Especialmente, o sea, acá especialmente en Moreno, me estoy juntando con grupos de docentes que no necesariamente son de algún gremio o de algún pensamiento político ni nada. Yo no soy de ningún gremio, me estoy juntando acá porque me parece que tengo que hacer algo. Entonces, bueno, nos estamos juntando en las escuelas, hacemos asambleas, tratamos de acercarnos a las familias para que ellos conozcan por qué estamos de paro y no se enojen con nosotros porque piensan que no queremos trabajar. Y estamos recibiendo buenas respuestas de las familias, nos entienden, nos escuchan y hasta nos hacen entrar a la casa para poder explicarles qué es lo que pasa. Hoy, compañeros míos de la 71 estuvieron por el barrio de Pfizer y Catonas y, bueno, la verdad es que estamos muy abajo. Estamos tratando de movernos los de abajo, porque sabemos que desde distintos gremios pueden generar movilizaciones muy grandes, pero nosotros no queremos quedarnos solamente en el reclamo de un sueldo, sino también de la infraestructura, del comedor, de muchas condiciones, de cables colgando, de escuelas que se inundan, no hay sillas, los chicos vienen a veces para comer nada más, y la idea es que el gobierno, sea kirchnerista o no, que nos ayuden y que nos escuchen, porque si hay dinero para la policía, si hay dinero para otras cosas, que también nos escuchen a nosotros, porque la educación es la base. Si los alumnos de nuestro país no tienen educación, ¿qué podemos esperar de la comunidad? Bueno, esto que está sucediendo es una buena forma de educar. Es una muy buena forma de educar. Y educarnos. Por ahí, las opciones que se nos presentan a todos son mucho más tentadoras de lo que hasta aquí imaginamos, producto de la naturalización. Creemos que esto no se puede alterar, no se puede cambiar. Por eso la segunda pregunta es, ¿qué hacer en cuanto a lo salarial? Porque en algún momento va a producirse el acuerdo, el cierre por decreto, esto que declare la educación como un servicio público esencial, no sé, herramientas muchas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer con eso? ¿Qué hacer con esto que institucionalmente puede producirse? Y lo que señalaba Dayana, como es lo que están señalando muchas compañeras trabajadoras docentes, que en las condiciones actuales, además de lo salarial, las condiciones actuales de desmovilización durante años, que lleva a la naturalización, no son aceptadas. Segunda parte. Es un tema, porque, por ejemplo, hay escuelas que se me cortan, que se cortaron en febrero. Entonces, yo tengo que empezar a tomar nuevas escuelas. Con esto de los paros, las secretarias no pueden publicar las nuevas escuelas que van a salir, entonces yo no puedo conseguir nuevo laburo. ¿Entendés? Entonces, ando de escuela en escuela, dos módulos acá, cuatro módulos acá, ocho módulos allá, y a veces hasta me tengo que tomar cuatro colectivos por día para poder trabajar y tener un sueldo que me ayude a pagar mi alquiler, comprar la comida, que si bien como un pajarito, bueno, igual. Pero hay que andar de escuela en escuela, en mi caso, que soy profe. Bueno, esa era la parte referida a lo que tiene que hacer para vivir, ¿sí? Y tenemos una más, Julián. Le escuchamos a Dayana, esto lo tomamos el día viernes, registro del día viernes, por la tarde, la sexta asamblea. Hay asambleas, o hay una asamblea prevista hoy y una gran asamblea prevista para mañana, ya te vamos a dar la información. Es en horario de la tarde, cuando Mariano Hues se reúna con parte de la cúpula de la Celeste, que ha pedido una reunión por las declaraciones de Hues y por esos 20 millones de pesos del Fondo Educativo. Mientras se realiza esto mañana en la plaza, entiendo, Mariano Moreno, frente a Palacio, estará realizándose una radio abierta y una nueva asamblea. Es decir, coinciden los movimientos o las luchas, coinciden mañana en la plaza Mariano Moreno. Es lo que entendemos nosotros, ya se lo vamos a aclarar o ratificar. Tercera parte de Dayana, docente, que tiene que hacer esto de la docente taxi o ómnibus para poder vivir, tomar módulos en varias escuelas, de allí a la tanda de media hora. Que no tenemos que dejarnos vencer por un simple acuerdo, porque sabemos que el año que viene, si se tienen que juntar otra vez a reclamar por más dinero, lo van a hacer. Nuestra idea, ya te repito que yo no soy de ningún gremio, lo que me importa es que mi escuela crezca. Para mí lo importante es seguir reclamando, pero no solo por el sueldo, sino por poder trabajar tranquilos en las escuelas y que nuestros alumnos estén en condiciones de poder sentarse en una silla, de no electrocutarse, que alguna compañera no se accidente estando embarazada por el simple hecho de tener que cumplir, porque está también esto del presentismo que nos están presionando. Y bueno, yo creo que hay que seguir. Estás escuchando Recorte Informativo. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El rock de Moreno suena en tu estación de radio. A las 21 horas, rock local. En FM Moreno 90.1, estación de música. Basta de hambre y aumentos. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Recorte Informativo provoca. Muchas cosas provoca, porque al principio puede provocar ira, bronca, porque uno se entera de la realidad. Y por otro lado, provoca muchas cosas buenas, porque ya uno ya sabe lo que es la realidad de cada cosa. Recorte Informativo. La palabra como arma. tren que rompe en la noche las rutas desnudas. Las lágrimas sobre su sonrisa quieren traicionar. Dejó cuatro líneas grabadas como buenas excusas, esperando que la comprendan una vez más. La tierra no es para ángeles, no cabe duda. Y últimamente el diablo pide más y más. Y es azul, veneno, sabor, miel, que sube como un volcán bajo la piel, que nunca dejaré de beber, sin poder entender. Bueno, damos comienzo a la parte más importante del programa, por lo menos para mí en el día de hoy es así, que tiene que ver con un reconocimiento de la historia, con la funcionalidad de una obra tan deseada por los morenenses, tan anhelada por el arquitecto Micieli, que fue responsable del lugar muchos años, tan vendida como el avance estratégico. Estoy hablando del Centro Transbordo Moreno, estación de transferencia, inaugurada por Néstor Carlos Kirchner en el año 2006. También estuvo Felipe Solá en esa oportunidad, y tengo muy presente que Solá había prometido en aquella ocasión, prometió de hecho, que el Departamento Judicial Moreno General Rodríguez no iba a tener más demoras. 2006. Estamos 2014, es el año del Mundial. Vamos a charlar sobre algo bien redondo con el concejal Coppola, que es concejal del PRO. Redondo en cuanto negocio, y el negocio no dije negociado, aclaro, porque muchos tienen la rapidez y la avidez de poner en este programa aspectos que nosotros no señalamos. Puede ser que lo pensemos, pero no lo decimos, en torno a lo que es la recuperación de algo que jamás se perdió. Concejal Coppola, tenga usted buen día, ¿cómo le va? Buen día, Rubén, buen día a todos. Bueno, el discurso del oficialismo del viernes, ya que no pudimos estar presentes en la sesión extraordinaria donde se aceptó la licencia del concejal Lombardi, asumió Hilda Romano, bueno, las comisiones de poderes ya tienen algo constituido, pero para mí la noticia o el hecho tiene que ver con esto que señalaba a modo de síntesis antes de charlar con usted, que tiene que ver con estación de transferencia y que para el oficialismo es la recuperación. ¿Qué dijo el oficialismo el día viernes? No, habló sobre esto, sobre la alegría de la recuperación, que ahí vos fijate que es contradictorio, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando en 2008 o 2007 nosotros reclamamos la falta de acción sobre la estación, y reclamamos principalmente sobre los terrenos que están enfrente del Banco Río. Sí. Todos decían, no podemos hacer nada porque no es nuestra, y ahora se dice que recuperamos porque alguna vez fue, entonces me parece que hay una dicotomía entre esos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, más allá de eso, me parece que es bueno, digo, nosotros acompañamos ese proyecto por un tema de que la terminal no está cumpliendo las funciones que debe cumplir. ¿Desde hace cuánto? desde que se inauguró. Uh-huh. Es más, si uno analiza el expediente, el mismo secretario de gobierno, cuando sí, hace claro. el informe, dice todas las cosas que venimos denunciando nosotros hace muchísimo tiempo. Dice, hoy el Ejecutivo recién aparentemente las reconoce, pero dice él mismo, el secretario de gobierno las declara. Sí, el secretario de gobierno lo declara, y lo declara diciendo, nosotros hicimos innumerables presentaciones, esto a favor de Gradín, innumerables presentaciones ante el ONAVE, el ONAVE jamás nos respondió, le aclaro a la audiencia que el ONAVE es el Estado Nacional. Pero ¿sí? vos analizá un poquito, Estado Nacional, Estado Provincial, sí. Estado Municipal, de mismo color político. Sí, no, eso ya queda para es usted, háganlo, me parece bien, pero digo, para quien está escuchando la nota, es cierto lo que señala el concejal Coppola, tan cierto como que Gradín, cuando hacía estas presentaciones, era en la intendencia de Arregui, ¿verdad? Exactamente. Ahora, estamos hablando de la estación de transferencia dentro del kirchnerismo, no dentro de otro periodo, estamos hablando del año 2006, ¿verdad? 2006, en donde se le otorga a Cometrans, que era una empresa del holding Sirigliano, entendamos Sirigliano, la línea Sarmiento TVA, se le dio la administración de la estación de transferencia, uso, explotación y demás. Lo que todo el mundo sabe, y creo que usted tampoco lo desconoce, concejal Coppola, que Cometrans nunca tomó posesión de la estación. No, la tercerizó. La tercerizó, es más, tengo una fecha, ya la voy a contar después en la segunda hora, porque he buscado algo de lo que hice en otro momento cuando investigábamos sobre quién manejaba esto, aún sabiendo todos que el nombre es Alberto Bonanno, pero legalmente los instrumentos utilizados... Una cooperativa. Una cooperativa. No, pero hay una empresa que es Antich. Antes de la cooperativa es Antich, salvo que Antich le haya tercerizado la cooperativa. Pero antes de irnos a ese punto, quiero decir que me llamó mucho la atención, poderosamente la atención. Claro, que en la descripción que hace el gobierno municipal en la pluma de Gradín, en el acuerdo que se firma con las dos estructuras estatales, estoy hablando de lo que reemplazó a la ONAVE, ¿sí? Estoy hablando de la Administración de Infraestructura Ferroviaria de Sociedad del Estado y la Operadora Ferroviaria de Sociedad del Estado. El motivo de rescisión tiene que ver con que Cometrans, Bonanno, quien sea, no llevó adelante la construcción o elaboración o lo que sea de un centro de transformación de energía eléctrica. Sí, Rubén, pero eso es ilógico. Ese centro de transformación se debería haber hecho en el primer año. A esta empresa se le mantuvo la concesión durante todo el periodo y aparte la tuvo un año y medio sin contrato. O sea, no es que es una rescisión de contrato. Digo, a ver, la realidad es que el gran beneficio que tiene la ciudadanía de Moreno sí. es que podemos identificar claramente hoy a la sí. municipalidad de Moreno, ¿sí? como quien debe cuidar, velar, porque la terminal funcione de ahora en adelante en perfectas condiciones. Digo, ahora no hay más el versito de que nosotros no tenemos nada que ver. Me parece que ese es el gran beneficio que hoy tenemos con este tipo de concesión que se va a generar. Me parece que ahí está la ventaja. Es decir, para usted la ventaja es que el discurso político se cae si mañana hay algún tipo de inconveniente y la municipalidad puede decir, no, eso no me corresponde a mí. Y sí, con este nuevo convenio, ¿sí? Digo, si vos lees el convenio, me gustaría que el ciudadano tenga más información sobre lo que se compromete la municipalidad. Con este convenio, lo que la municipalidad se compromete es a hacer una terminal que sea terminal, transitable, segura, sí, con baños, con los ascensores que funcionen, que no funcionaron solo el primer año, sí. digo, con las rampas discapacitadas. Ojalá este convenio se cumpla tal cual dice el papel. Digo, y ahora sí está nuestra función, que cuando protestemos de que la terminal, porque los vecinos no la pueden usar bien, esas protestas van a tener que ser escuchadas, porque la responsabilidad ahora sí está en manos del municipio, donde antes, que yo sigo insistiendo que tenía su responsabilidad también, pero siempre decían, y bueno, pero es del Estado Nacional, es una empresa terciarizada. Digo, hoy la responsabilidad hasta el 2018 que dice ese convenio es municipal. Sí, por supuesto que usted me conoce, no voy a propender que sea el capital privado quien administre esto. Si el Estado sea este, el gobierno de Hueso, quien sea, se asume en el control de algo que es público, me parece un buen paso, ¿verdad? Porque si no sería contradictorio en lo que expreso y siento. Cuando hacía mención que la rescisión de un contrato que expiró en el año 2012 tiene que ver que la redacción del acta acuerdo entre la Municipalidad de Moreno y la Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado y la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado es una es un acuerdo para que nadie pueda decirse nada. No sé si me sigue. Exactamente, sí. Entonces, tiene que ver con una cobertura de las irresponsabilidades y del pasado. Ilegalidades del pasado. Exactamente. ¿Por qué digo esto? Porque este es el acuerdo que entra en vigencia. Después, para ustedes, Gradín redacta, ¿sí?, todos los incumplimientos que tuvo Cometrans, Bonano, quien sea, que son notorios y notables. Que pero, no nos llama la atención, no, está bien. Nosotros lo hicimos un montón de veces, estos reclamos. Digo, eso es lo que da más bronca en una instancia, cuando me decían no, no, no, cuando nos decían no, no, no, hoy mismo el Ejecutivo lo está reconociendo. Bueno, cuénteme si es el Ejecutivo y con quién el Ejecutivo podrá alcanzar los objetivos y metas que son realmente ambiciosos. Usted lo leyó, concejal, es una estación de último modelo y confort, que como estructura la estación de transferencia es chica para la prestación que se requiere en el transbordo de pasajeros, pero siempre apostó el arquitecto Micieli que sea muy moderna. De hecho, creo que ganó premios la municipalidad por esta estación, ¿verdad? Sí, bueno, el administrador es la municipalidad. Sí. Digo, a través del Banco Provincia, el banco, la parte de fideicomiso del Banco Provincia. Después puede recibir inversiones en caso que la municipalidad y el administrador, que eso no está, al menos yo no sé quién es todavía, lo defina. Es los fideicomisos públicos es una herramienta nueva que se están utilizando en muchos lugares. ¿Quién lo controla el fideicomiso? El Estado municipal. El Estado municipal. En caso que decida que haya inversiones terceros. Sí, queda abierto no solamente que haya inversiones de terceros, sino que hay un artículo que me pareció un capítulo, creo que es el 11º. La cláusula 12ª, es fantástico, yo se lo leo y lo comparto con usted también. Bueno, sí. Dice, la municipalidad no podrá transferir, ceder total o parcialmente los derechos emergentes del presente, está hablando del acta firmada con estas dos estructuras del Estado Nacional, o subalquilar en una única persona. Uno dice, bueno, en una única empresa, está bien, dice, salvo autorización previa del ADIF y el SOF. Bueno. Esto fue una discusión interna donde nosotros lo habíamos dicho, pero ahí si uno escucha el discurso del oficialismo, de Benítez o de Pedro Camps, sí, ellos aseguraron que la administración iba a ser pública, esperamos que lo cumplan, digo, fue uno de los cuestionamientos nuestros. Lo que pasa es que, a ver, cuando uno aprueba algo, lo que no puede modificar es el convenio porque ya está firmado y viene de tercero. Digo, uno no puede meterse en, o lo aprueba o no lo aprueba, digo. Sí. Entonces no es que es como la ordenanza que puede ser modificable como pusimos. Vos fíjate que si analizás la ordenanza, solo pusimos un artículo nuevo, ¿sí?, donde pide todo información mensual de cómo va el funcionamiento de la estación de transferencia. Y ahí después le van a mandar la información, ¿no? En el artículo 29 que agregamos, sí, es todo esto, es toda la información de las inversiones que se van a hacer, quiénes las van a hacer, cómo está el estado de flujo de fondo, cómo está la seguridad, digo, cuántos puestos va a haber, digo, todo esto está pedido en un agregado de un artículo de la ordenanza que fue una modificatoria que implementamos nosotros, sí, y que fue aceptado. Sí, me parece que la respuesta que entregaron, por lo que dice usted, Benítez o Camps, que la administración sea municipal, me parece correcto, porque si no, ¿qué se recuperó? Ahora, ¿con quién la municipalidad, a través del fideicomiso, la administración pública, se vincula? Bueno, está abierto y está redactado en esta acta compromiso, este acuerdo que alcanza la municipalidad, es decir, con todo el sector privado, inclusive habla de construcciones. Entonces, la última pregunta que quiero hacer, Coppola, respecto a ese predio que está justo enfrente de la estación Lado Norte, que siempre se dijo y estaba en el proyecto original para que se haga dos edificios en torre, usted lo recordará, ¿qué va a pasar con esa tierra? Esa tierra fue licitada, creo que fue adquirida, en algún momento se habló que se iban a hacer locales comerciales, pero de parte de la oposición siempre se peticionó para que se tome ese predio y ampliar una estación de transferencia chica. Sí, yo me acuerdo una discusión en una parlamentaria cuando en el 2008... en ese momento el presidente del consejo nos dijo, Andrés ya está, que era el intendente anterior a Regui, sí, está en tratativas con el gobierno nacional para esas tierras. Sí, me acuerdo. Después sí, me acuerdo. Pasó que vino la subasta pública, que vino la compra, a ver, yo creo que ese predio es imprescindible para que el centro de transferencia sea un centro de transferencia en serio. Vos pensá que ese centro de transferencia se inauguró en el 2006, un buen centro de transferencia, sí, pero que se había planificado en el año 85, 86. Uh-huh. O sea, no, 95-96, 10 años de diferencia. Y Moreno en 10 años de diferencia creció mucho. Entonces digo, me parece que esos predios que tenemos acá ahí son necesarios e imprescindibles para que la central de transferencia sea de una manera que el pueblo de Moreno necesita. Y es más, con esos predios solo, a mi entender, solo ocuparía Moreno Norte. Después habría que pensar qué hacemos en Moreno Sur. Digo, me parece que tampoco da abasto con esa de Moreno Norte. No, está claro. Le voy a agregar dos preguntas, sí, concejal. Para que quede claro quien está escuchando la nota. El tema de la seguridad, la limpieza, los ascensores, las escaleras, bueno, todo lo que concierne a la estación de transferencia o centro de transbordo Moreno, ¿a partir de cuándo la municipalidad se hace absolutamente cargo? De que se homologue la ordenanza. Ajá, ¿y lo cuándo se promulgue? Y son 10 días para la promulgación instantánea, si no se veta, o si no, el intendente cuando la reciba la puede promulgar. Es decir que hoy puede estar... Podría, sí, no sé si se remitió ya. Nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer y aprobarla. Bueno, es un proyecto que envió Hues, que además de recuperar eso, tiene una lectura política partidaria muy fuerte, que usted no se lo voy a consultar a usted, pero la conoce. Entonces, Hues quiere mostrar esto hacia adentro como una gran conquista. Entonces, cuando se haga cargo la municipalidad, ¿es responsable de todo cuanto acontezca dentro de la estación? Exactamente. Uh-huh. Esa es la gran ventaja que tiene este contrato. Digo, hoy sí... Digo, a partir de esta homologación de esta ordenanza, digo, la municipalidad tiene toda la responsabilidad sobre lo que pasa en la estación de transferencia. Los ascensores que funcionen, las rampas de discapacidad que estén, que no haya vendedor ambulante en la calle, que los negocios sean los negocios habilitados y no vendan bebida alcohólica. Digo, todo eso pasa a ser responsabilidad de la municipalidad. Así que eso es una gran ventaja porque los vecinos tienen cercanía a quién ir a protestarle ahora si eso no funciona. Los locales comerciales, porque también Gradín también, en los argumentos, usted lo leyó, ¿no? Sí, dice... No, en el acta. No en una parte del considerando dice, la concesionaria solo se dedicó a hacer negocios comerciales. Desde el comienzo. No lo digo yo, el secretario de gobierno. Lo escribió el secretario de gobierno, aclaro que esto no está en el acuerdo entre el gobierno municipal y el gobierno nacional. Esto es para... El argumento, ¿no? En el considerando, es decir, para el relato es fantástico. Bueno. Yo quiero saber qué puede ocurrir con eso, porque imagino que alguien, un locatario, tiene un contrato de alquiler y dice, yo tengo hasta el 2016, ¿cómo hacemos? Y no, porque la realidad es que la empresa concesionaria tiene un contrato vencido, no podría haber hecho contratos. ¿Y si le hizo el contrato? Y es un problema de terceros. Problema de terceros. Que la municipalidad tendrá que desalojar. La municipalidad tiene que desalojar. Tiene la responsabilidad del desalojo. ¿De todos los locales que están ahí? De todos los locales, en caso que sea necesario. Bien, es decir que los locatarios pueden, con la municipalidad, firmar un nuevo contrato que va a ser administrado por un consejo de administración, pero del fideicomiso, ¿es correcto? Exactamente, por un administrador que va a ser conducido o controlado por un consejo de administración. Fue aprobado por unanimidad, ¿verdad? Fue aprobado por unanimidad, exactamente. ¿Estuvieron todos? Si mal no recuerdo, sí. Bien, era importante entonces. No, sí, pero te vuelvo a repetir. Vos sabés que soy de analizar mucho los expedientes y pensar mucho en los porqué de todo. Digo, obviamente en este salvo no estaba de acuerdo. Digo, si tendríamos la seguridad que no lo vamos a transferir, ¿para qué ponemos un salvo? Digo, fíjate ese artículo 11º, creo que era. Digo, que fue una protesta que uno hizo, pero no se podía modificar. Pero también estoy totalmente convencido que la ventaja que hoy tenemos es que tenemos un responsable cercano a quien... ir a decirle, esto se está haciendo mal, que antes no lo teníamos. Me parece que eso es una gran ventaja. Concejal Coppola, le agradezco mucho. No, gracias a usted, Rubén. Saludo a toda la audiencia. Bueno, ahí hasta pasaba luego. El concejal del PRO, por unanimidad. Es decir que el destacamento de Policía Federal, ¿seguirá estando ahí? ¿Habrá destacamento de Gendarmería? ¿Habrá presencia policial de la bonaerense, que era notoria y notable? Bueno, la municipalidad, en esto que destacaba Coppola y que destacan todos los que ocupan una banca o todas las fuerzas con representación institucional, te voy a pedir, ¿está la cortina abajo? Sí. Va a tener que hacer algo la municipalidad. Va a tener que dotar a esa estación de transferencia, Julián, estimado amigo y audiencia, de todas las condiciones para que la estación de transferencia sea modelo. Modelo. Entonces, facilitar el desplazamiento de los usuarios liberándolos de obstáculos, por ejemplo, publicidad, vendedores ambulantes, góndolas, etcétera. disponer de señalética e información visible sobre los servicios ferroviarios y automotores de transporte público que confluyen en el centro Trasbordo Moreno, indicación de recorridos y puestas y puertas de la estación que vinculan a cada tipo de servicio. Eso puede ser pantallas LED, ¿no? La distribución de espacios y actividades que se desarrollen en el centro Trasbordo Moreno deberán priorizar el beneficio, confort y seguridad del usuario del servicio de transporte público bajo los siguientes lineamientos. Disponer espacios libres que permitan la permanencia simultánea de los usuarios. Los usuarios deben percibir ámbitos confortables, seguros y controlados. Mantenimiento de las instalaciones en correcto estado. Realmente es ambicioso. ¿Qué es lo que habían dicho en el año 2006? La estación de transferencia es para esto. Quien estaba muy molesto, yo me acuerdo de haberle hecho dos notas nada más al arquitecto Micieli, estaba no solamente molesto sino decepcionado que su obra, o una parte de su obra, se haya destinado a la explotación comercial. Es decir, la estación de transferencia, por estructura edilicia, no podía ser una gran feria. Sin embargo, se convirtió en una gran feria. Ya en la segunda hora les voy a contar a ustedes el pequeño informe que hicimos. No es con audio, sino bueno, investigaciones que nosotros hicimos en los últimos años para llegar a comprender esto, cómo dentro del kirchnerismo se puede hacer algo mejor que el kirchnerismo mismo haya soñado. La cantidad de sanitarios deberá corresponderse con el flujo de pasajeros y usuarios del centro en los horarios de máxima espera. ¿Cuántos baños? 10 baños. Demasiado. 4 baños. Deberá garantizarse su limpieza y perfecto estado de funcionamiento. Deberá contemplarse zonas de espera con asientos, tomando los recaudos para evitar la pernoctación de personas. En general, deberá tenerse en cuenta toda la normativa vigente respecto a la accesibilidad de personas con necesidades especiales. Hoy la estación de transferencia no tiene asientos. Creo que tiene 2 baños. Tienen que hacer más baños. Lo que estoy diciendo es que se abrió el negocio a lo privado. ¿Se entiende? Se recuperó lo que nunca se perdió, y ahora el negocio cambia de manos. Y no estoy hablando de algo ilegal, porque lo que estoy refiriéndome en este momento es lo que está redactado en un acta acuerdo. Esto es lo que vale. Esto es un contrato, esto es lo que pesa. Se prohíben las siguientes actividades: expendio de bebidas alcohólicas, depósito de combustibles, venta de sustancias contaminantes y o peligrosas, venta de animales vivos, salas destinadas a cultos religiosos. Bueno, esto me queda, salas destinadas a cultos religiosos. ¿Qué es venta de velas? ¿Será esto? ¿Hay salas destinadas a cultos religiosos hoy en la estación de transferencia? Bueno, nos queda una parte de conseguir. Es hablar con Alberto Bonanno. Si él acepta esto, que estoy leyendo que es una homologación que hizo el Consejo Deliberante, un acuerdo entre la Administradora de Infraestructura Ferroviaria, Sociedad del Estado, que viene a reemplazar al viejo NAVE, y también la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado con la Municipalidad de Moreno. ¿Sí? ¿Y cuándo se hace cargo efectivamente la Municipalidad? Si quieren, para los que entienden algo de política de cabotaje de acá, sería que Wes terminó de derribar a Jorge Mendieta y a Bonanno. Lo que pasa es que Bonanno tiene recorrido en provincia y nación propio. Mendieta también. Pero para Wes es decirle a las jóvenes generaciones: vamos sacándonos algunos lastres encima. Ahora, el negocio es el negocio. En la segunda hora te lo cuento. Recorte Informativo dice: dice y expresa lo que los trabajadores, el pueblo morenense, quiere expresar libremente. Recorte Informativo. La palabra como arma. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Thank you.

que comience esta canción. Te parece raro un cántaro hip-hop. Si tú me preguntas cómo es posible esta fusión, yo te lo respondo, son mis deseos de expresión. Unión de dos culturas, gritos de rebelión. Manejo de dos armas para la liberación. A los 16 años el punk entró en mi vida, abriéndome la cabeza, ofreciendo una alternativa. Esa marea desenfrenada que era mi rebeldía, clarificando el significado de perseguir las utopías. Al ritmo de hardcore, fanzines y acciones, la historia de los pueblos y de sus rebeliones. Adquiriendo la conciencia, ingobernables emociones. Sea punk o sea rap, las vomito en mis canciones. Ahora ya de mayor, que en mi vida andó el hip hop. Sus rimas combativas penetraron mi corazón. Me reafirman mi camino de autogestión. Sea punk o sea rap, aquí sigo yo. Con mi lírica afilada apuntando al opresor. Con mi lengua armada, con la rabia y el amor. Con un puñado de sueños, ideas y pasión. Por un deseo incontrolable llamado revolución. Esto es hip hop boom, hip hop boom. Esta pistola está cargada de conciencia y actitud. Esto es hip hop boom, hip hop boom. Placer como disparos contra toda esclavitud. Esto es hip hop boom, hip hop boom. Esta pistola está cargada de conciencia y actitud. Esto es hip hop boom, hip hop boom. Bueno, vos sabés que el tema viene justo. Sobre todo el pum, pum, de bombos, digo. De bombos. Porque lo que ha generado la decisión del gobierno nacional de medidas claramente ortodoxas, de un ajuste que no hay dudas para aquellos que tienen algo de esencia y que la preservan y la potencian, es un escenario de volatilidad que debería en algún momento derivar en una fuerza que amalgame todo el impacto que tiene el ajuste en la clase trabajadora. Creo que para ello nada es fácil. Tampoco digo que es imposible, pero no vamos a caer en la estúpida idealización que esto nos puede derivar rápidamente en una estructura fuerte, sólida, que entienda los mecanismos viejos y nuevos de explotación. Ya parece viejo plantearlo así en términos ideológicos, porque en definitiva los últimos 10 años han dado muestras de que el combate ha sido ideológico en la búsqueda de la formulación teórica de esa burguesía nacional que tanto añora el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y también en su momento Néstor Kirchner así lo expresó. Es decir, eso sería, y eso fue en definitiva, lo contrahegemónico respecto a lo vivido en los años 90. Pero este ajuste que se está viviendo, y el que las consecuencias serán no solamente las vividas hasta aquí, sino a lo largo del año, para acomodar un poco la economía, expone a toda la dirigencia sindical más reconocida, que tiene cierta vivacidad en los medios masivos de comunicación, a proponer y a exponer sus movimientos. Hay mucho de táctico hoy en el movimiento de cada dirigente y de cada estructura y de cada central. Moyano no aparece, habla más Barrio Nuevo. Yasky tiene algunas intervenciones, muy pocas, no se conoce su paradero. ATE realizó la semana pasada una convocatoria fuerte en Capital Federal, pero no emerge la CTA como un paro nacional sólido, fuerte, contundente. Si se uniese de nuevo Micheli y Moyano, como ocurrió el año pasado, por ahí se haría un paro. No ocurre esto del paro general porque cada central, a través de los sindicatos que le integran, están esperando el famoso llamado a paritaria, saber qué porcentaje ofrece ya no el Estado, sino los privados. Y es en este contexto que aparece el encuentro sindical combativo que se realizó en Atlanta el sábado y que tuvo como no únicos oradores, sino como las figuras más visibles al perro Santillán, que es el secretario general del sindicato municipales en el norte de nuestro país, en Jujuy, y al Pollo Sobrero, histórico dirigente ferroviario. Vamos a escuchar lo que decía el Pollo Sobrero el día sábado en Atlanta. La mirada hacia la burocracia sindical ¿Y quiénes son los burócratas sindicales? La vieja dirigencia sindical, Sobrero, el Encuentro Sindical Combativo, otro actor en la escena de los trabajadores en Atlanta, esto decía. Y quiero agradecer la presencia de todos los compañeros, porque la verdad que hoy acá está lo mejor que surgió de la clase obrera. Quiero saludar a los compañeros que fueron un ejemplo para todos nosotros cuando vimos que en la época del menemismo se pusieron de pie, vinieron desde Jujuy recorriendo las provincias, hicieron la marcha federal. A los compañeros que hoy están dando un ejemplo de lucha y que pusieron de rodillas la burocracia sindical, me refiero a los docentes, que son un ejemplo a seguir. ¿Y cómo nos vamos a saludar a aquella empresa que es un poco de toda nuestra? ¿Cómo nos vamos a estar orgullosos que acá estén los compañeros de Sanón, ejemplo de lucha, compañeros? Y entre ellos, compañeros que viven ganando peleas, como los compañeros de Baleo, que acaban de ganar su conflicto. Sería interminable nombrar a todas las comisiones internas que están acá y dirigentes gremiales que han venido de Córdoba, de Neuquén, de Rosario, de Chaco, que mire la burocracia porque acá están haciendo algo nuevo. Que mire la burocracia porque acá se lucra de lucha. Y este plenario, y que no se olvida de los compañeros que mientras que muchos callaban salían a enfrentar las leyes de este gobierno del impuesto al trabajo y que ahora pretenden dar un castigo por el solo hecho de ser de trabajadores. Sepan los petroleros de Neuquén que no están solos. Sepan los petroleros de Neuquén. Algunos se confundieron. Pensaban que este era un plenario, como decían, del perro y del pollo, o la rebelión de la granja, o no sé cuántas cosas dijeron. ¡Qué mejor ejemplo que mostrar esto! ¡Qué mejor ejemplo de mostrar que acá están los que durante mucho tiempo venían exigiendo la unidad de todos los que luchan! ¡Qué lindo ejemplo! ¡Qué comisiones internas y dirigentes que pensamos distintos! ¡Entendimos la necesidad de la clase por encima de las apetencias personales! ¡Qué lindo que se están acá todos juntos, aunque falten algunos! ¡Pero este es un hermoso comienzo! Bueno, animales sueltos puede ser, porque el pollo es un gallo hablando, ¿no? Fuerte ahí. Seguro de haber encontrado un cauce para que puedan converger en este encuentro sindical combativo, en ese plenario que de hecho ocurrió, a lo que se llaman las bases que no transaron ni acordaron con el kirchnerismo en sus 10 años. Raúl Godoy, obrero ceramista de Fábrica Sin Patrones, Facimpat, ex Sanón, también hizo uso de la palabra y emitió este discurso. ¿Cómo no ser parte hoy con una delegación de obreros ceramistas, de más de 20 obreros ceramistas con referentes del sindicato, la Comisión Interna de Cerámica Neuquén, de viajar y estar hoy en este encuentro, que consigamos un paso importantísimo, el que estamos dando? La necesidad de la coordinación obrera ante la atracción de la burocracia sindical que nos han fraccionado todos estos años en 5 centrales sindicales, donde la mitad de los trabajadores y trabajadoras del país ni siquiera tienen la posibilidad de tener un sindicato o una representación. Esta necesidad de la coordinación, esta necesidad de un encuentro es fundamental. Y por eso hoy nos hacemos presentes acá para reafirmar nuestro compromiso militante con las luchas que ya se vienen dando, con la lucha de nuestros compañeros y compañeras de la educación, los docentes que en todo el país vienen poniendo de rodillas la burocracia y exigiendo a la presidenta Cristina Kirchner sus salarios. En este encuentro, donde coincidimos en la exigencia a la burocracia sindical, pero ninguno de los que estamos acá lo estamos esperando, sentado. Y ahí están los compañeros Liliana de Rosario, con 3 semanas de ocupación de la fábrica, y luchando con piquetes en la ruta. Están las obreras de Cromer, obreras que han parado el parque industrial de Pilar más de 6 meses. Los compañeros de Jujuy, que vienen dando peleas enormes también allá, en el norte de nuestro país. Los compañeros de la Acera, en su representación, reasumir el compromiso militante de pelear por la absolución de los compañeros de la Acera para terminar con la criminalización de los más de 6.000 procesados en todo el país por luchar y por el triunfo de nuestras compañeras docentes, que va a ser el triunfo de todos los compañeros y compañeras trabajadores. Y la necesidad, compañeros y compañeras, de dar esta pelea, hoy más que nunca, tiene que ver con este ataque y este ajuste que está pegando el gobierno nacional, que se decía nacional y popular, que se decía el gobierno de los derechos humanos, y ante el cual muchos sindicalistas que alguna vez pelearon junto a nosotros se arrodillan hoy. Pero acá estamos los que nos ponemos de pie y los que vamos a exigir plan de lucha y los que vamos a seguir saliendo a la calle. Por eso, compañeros y compañeras, porque este ajuste que han hecho, nos han rebajado el salario de un solo golpe con este ajuste y esta devaluación. Es un ataque a las condiciones de vida que sufrimos todos los trabajadores y todo el pueblo trabajador. Es un ataque que nos han hecho sacándonos una tajada en nuestras condiciones de vida para dársela a la Chevron, para dársela a la Repsol, para dársela a los ojeros, a las multinacionales y a los bancos. Por eso, compañeros, que tenemos que gestar esa fuerza que tenemos los trabajadores junto al pueblo para enfrentar ese poder económico. Se llenaron la boca hablando de la vuelta a la YPF nacional y popular y se la termina entregando una multinacional norteamericana como Chevron. Pero ahí estuvimos dando batalla y acá vamos a estar dando batalla para adelante, compañeros, porque los recursos naturales son nuestros, esos recursos nos pertenecen. Bueno, allí hay una definición en Raúl Godoy, porque es del sur, pero clave en el diseño estratégico del modelo. Está hablando de Chevron, está hablando de Vaca Muerta, está hablando de el fracking, está hablando del extractivismo. Y para las corrientes progresistas, esto no está en discusión, por el contrario. Esto forma parte del avance para obtener en algún momento la autosuficiencia o autoabastecimiento energético. No sé, tomarlo como central, no sé si lo tomó el encuentro sindical combativo, aunque escuché todo lo del pollo sobrero, en una parte lo señala. Y si eso puede derivar en construir vínculos con las bases de las empresas petroleras, si es que esas bases están en condiciones constitutivas de dar algún salto y generar hacia adentro una conciencia de lo que significa el extractivismo del fracking. Pero por lo menos es una pretensión. Por último, Silvio Chopper Eues, que es obrero de Ingenio de la Esperanza. El Ingenio de la Esperanza está en Jujuy. Lo tomamos a él en lugar del pollo sobrero. Estaba bastante mal el audio del pollo, perdón, del perro Santillán. Entonces Silvio Chopper decía esto. Ocurrió el sábado, encuentro sindical combativo en Atlanta. Adelante. Hoy la juventud que está presente acá tiene que tomar el ejemplo y seguir luchando. Porque cuando nosotros... ver. Bueno, eso queríamos entregarles a ustedes lo que ocurrió el día sábado en Atlanta. Nos preparamos, Julián, porque si es esto lo que se expresó en un encuentro combativo en donde el Pollo Sobrero destaca la decisión de las compañeras docentes de dar la lucha, bueno, después de lo que vos decidas, le cuento a la audiencia, vamos a escuchar testimonios que son un basamento de lo que podría generarse si es que están decididos, y estamos decididos, a dar más que una discusión, a buscar un reconocimiento, a mirarnos entre nosotros. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485 que nos protege de manera integral contra la violencia de género y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Estás escuchando Recorte Informativo. El día jueves pude entrevistar a tres trabajadoras de la educación, tres docentes. Leonor Rodríguez es directora de Escuela 56, allí en Satélite. Le pido por favor a Julián que pongamos el primer audio del testimonio. Leonor está participando junto a tantas otras mujeres de estas asambleas que se vienen realizando. Primero, el encuentro con los padres en los establecimientos y luego van volcando esa experiencia de trabajo. Inclusive en Catona salieron algunos docentes a caminar por Pfizer y Catona, explicándoles a los padres y a las madres la razón de la medida de fuerza, por qué están peleando, que no es solamente lo salarial. ¿Sí? La primera parte de esta nota la vamos a escuchar y después haremos una introducción, comentario que nos lleve al segundo elemento que nos parece a nosotros central de aquello que hace muchos años, o tal vez nunca se discutió, que está seriamente naturalizado y que algunos empiezan a animarse a ponerlo en la mesa de discusión y debate para reconocernos como primer elemento de esta situación que estamos viviendo en Moreno, en la provincia de Buenos Aires y por supuesto en el país. Adelante. Yo creo que sí, que se arrancó con las asambleas, que se arrancó también en lo previo a las asambleas. O sea, las asambleas no surgen porque surgen. O sea, surgen porque nosotros creemos que un paro nos tiene que dar posibilidad de resistir con todos los actores que la resistencia nos está pidiendo. Y en los territorios que esa resistencia nos los está pidiendo, que es el territorio principal, es nuestra escuela. ¿Cómo se desnaturaliza? Creo que se desnaturaliza sabiendo que... ¿Quién nos llevó a la situación en las que están nuestras escuelas? ¿Qué no acciones o qué omisiones nos pusieron en esa situación Y tener claro también que cuando decimos que estamos educando, también educamos para saber a quién reclamar. O sea, nosotros creemos que el paro, además de no ser dominguero, porque tampoco nuestros compañeros que en este momento no están participando de esta movida de asambleas, creo que su conciencia, su pensamiento tenga que ver con lo dominguero. Tiene que ver con no haber encontrado el formato, la presencia, tal vez el coraje que hace falta para exponerse frente a determinadas cuestiones. Pero yo creo que nosotros educamos mientras luchamos, nosotros educamos mientras hacemos entender o nos acompañamos a entender junto con nuestros padres en la comunidad en la que estamos, que si no tenemos sillas y hay un presupuesto que llega por el financiamiento de la provincia, los municipios, y ese presupuesto no podemos ejercer ni el más mínimo control, nuestras sillas se están yendo en ese descontrol. Entonces, digo, me parece que es muy valioso que podamos, hoy decíamos en la asamblea última que tuvimos, que tenemos el deber de informarnos. Entonces me parece que así se desnaturaliza, informándonos y logrando que los otros podemos decir que son alumnos, que podemos decir que son padres, que podemos decir nuestros compañeros que aún están indecisos, tengan esa información como la vamos teniendo nosotros. Entonces así se desnaturaliza y que cuando tengamos la información podamos ir a reclamar aquellos espacios concretos que tienen la obligación de que no estemos en las condiciones en las que estamos. La palabra le vamos a dar el mejor uso. Por lo menos me propongo esto. Antes de hablar de complicidades, reemplazaré la palabra complicidad por naturalización. ¿Sí? Para poder vernos y reencontrarnos y saber qué nos pasó, qué nos puede pasar. Por ahí el espanto nos une, pero la información resulta ser clave en esta instancia. Miren, cuando Suteba realiza la primera actividad, ya hace un par de años, pero sobre todo recuerdo el año pasado, cuando dice, ¿a dónde está la plata del fondo educativo? Que baja de Nación. Queremos saber qué se hace con ese dinero. Se lo consultaron en una asamblea a Gabriel del Río, presidente del Consejo Escolar, y dijo, yo eso no lo manejo. Presidente del Consejo Escolar. Dándole la posibilidad de que sea así, o entendiendo que es así, más que darle la posibilidad, entendiendo que Gabriel del Río no lo sabe. Tampoco lo quiere saber, siendo presidente del Consejo Escolar. Esto es, llega al municipio y el intendente decide. El intendente explicó que ese dinero no puede ser distribuido en partes iguales por todas las escuelas porque redundaría en una cifra insignificante. Por lo tanto, no se podría resolver nada. Es decir, tiene un espíritu socialista, Wes. Si me llegan 10, tengo que repartirlo en 300 servicios educativos y eso no es útil. Entonces mejor le demos la utilidad que yo quiero, dice Wes. Y la utilidad es, vamos a hacer polideportivos, mejoramiento de plazas. La educación es mucho más que lo que sucede en las aulas. El punto a discutir es que las escuelas no tienen bancos ni sillas, hoy. No, desde hace tiempo. Y entonces la cifra ya no es de 5 millones, 20 millones, dice Suteba. Y le piden al intendente que explique qué se hizo con esos 20 millones. A los docentes, les digo a las cúpulas gremiales o sindicales, que además de pedirle al intendente, ahora cuando se haga la rendición de cuentas, en mayo, le exijan a los concejales que busquen en los cajones la información respecto a fondo educativo. Porque, mire, ahí es la oportunidad, es el momento donde el concejal tiene que mostrar sus cualidades. Por aquello que nos enseñaron de muy pequeños, para naturalizarlo, que los legisladores deben controlar al Ejecutivo. Bueno, ahora en mayo, rendición de cuentas del ejercicio 2013, los concejales tienen que ir a buscar los cajones porque ahí está la información en qué cuernos gastó la plata de la educación Mariano Hues. Si hay que darle continuidad, y como decía Leonor, buscar información. Bueno, en esos cajones está la información. No lo que creo, ni lo que Hues cree. No, lo que se hizo. Entonces, con lo que se hizo hay un nuevo argumento para discutir con el poder si el poder entiende que la educación es muy integral o en realidad el dinero de educación fue para tapar algunos baches, porque si no esto no funciona. El segundo elemento que me parece central y me parece principal es el que vamos a escuchar a continuación. Yo creo que cuando el gobierno que tenemos tiene una plataforma política donde la base de esa plataforma son los trabajadores, le cuesta un montón reconocer que el ajuste está pisando y de alguna manera matando el crecimiento de esos mismos que son base en su plataforma. Entonces, lo disfrazan, lo metaforizan. Nosotras mujeres, escuchando a una mujer decir que todos los inicios de clase son un parto, cuando para nosotros el parto es una posibilidad para la vida, no es una posibilidad para la muerte. Y lo que se siente es que cada inicio es una posibilidad para ir más hacia atrás de los derechos conseguidos. O sea, nosotros no podemos escuchar a alguien proponer que un aumento pase por un presentismo. Porque eso es un ajuste concreto, real. ¿Por qué por un presentismo? Tiene que ser parte de nuestro sueldo en blanco que indique que todos aquellos beneficios y derechos adquiridos con luchas, uh-huh, enormes luchas, sean después multiplicadas por ellas mismas. Digo, si uno tiene una antigüedad, si uno cobra una ruralidad, si uno es un docente que se inicia y va a estar supeditado su aumento a si estás o no estás, y tenemos un régimen de licencia ganado por estatuto. Por estatuto, sí. Es como ir desconociendo lo legitimado, lo legal, para decir, bueno, ahora vamos a ponerle otra vuelta. Entonces, primera cosa, yo creo que sí es un ajuste lo que se está viviendo, que viene siendo un ajuste con todos los formatos que se nos puedan ocurrir, que puede tener un ajuste, que no está reconocido, porque reconocido sería cambiar la frase de década ganada por década perdida, ¿sí? Pero me parece claro que los que lo estamos pagando somos los trabajadores. Pretenden en muchas situaciones enfrentarnos trabajadores con trabajadores. Nosotros tuvimos una asamblea de padres en la 56, el día lunes, eran casi 100 padres, y de todos los padres que había, padres trabajando en blanco había 7. La UOCRA, camioneros, pasteleros, nosotros, ¿no es cierto? Y seguridad. Empezaron muchos a repetir el discurso de los medios diciendo, pero ¿cómo los camioneros ganan? Mirá lo que ganan los camioneros. A ver, nosotros creemos que la lucha es al revés. Bienvenido sea que los camioneros tengan el sueldo que tienen por las luchas que han tenido. Después ellos me dirán si son democráticas, no son. Pero digo, nosotros no nos queremos enfrentar con los trabajadores. Nosotros queremos ir juntos con los trabajadores. Por eso también la decisión ayer de acompañar la marcha de la CTA y la marcha de ATE, porque queremos, y es algo que a los docentes nos cuesta mucho sentirnos trabajadores, primera instancia, y después nos cuesta mucho sumar nuestras luchas, que a veces en el contexto de grandes luchas parecen luchas pequeñas, a las luchas que van llevando otros trabajadores. Entonces, digo, el Estado ajusta sobre los trabajadores. Los trabajadores, ¿qué estamos intentando encontrar como respuesta o como camino? Nos tenemos que juntar. Y nos tenemos que juntar para defender lo ya conseguido, para ir después por lo que queremos conseguir. Bueno, ahí hay algo extraordinario para vivenciarlo. lo que decía Leonor, nos cuesta vernos como trabajadoras, los docentes. Pero no lo dice en un sentido que no trabajan, sino en ese encuentro con laburantes de Wocra, camioneros, y que se expresaron, como contaba Leonor, compartir esas luchas no es algo que los docentes lo hagan. En realidad tengo que decir que hace muchísimos años que no hay un compartir de las luchas. Las luchas, tal vez como se pergeñó, se volvieron muy focalizadas. Ni siquiera en instantes o en situaciones dramáticas y trágicas que ha vivido en nuestro país, o una parte de la población de nuestro país, ha surgido la autoconvocatoria, que para mí es lo central. ¿O necesitamos que nos convoquen para concurrir a una marcha donde se está discutiendo defender la escuela pública, o se está discutiendo que las condiciones de precarización laboral son insoportables y que matan? Si esa conciencia está arraigada, vas. Pero también gobierna seriamente lo que es quién capitaliza y para qué. En cualquier caso, y de cualquier modo, la decisión de poner en la mesa esto de por qué nos cuesta, inclusive llevado al territorio, instala una pregunta. ¿Hay un vínculo sólido entre el docente y el auxiliar? ¿Hay un vínculo de iguales? ¿Se sienten trabajadores de igual modo de educación? Uno dando clases, el otro limpiando, cocinando. ¿O hay una diferencia que la establece el docente sobre el auxiliar? Y ya el auxiliar admite que hay una diferencia y se vincula con el docente de esa manera. Estoy hablando de jerarquías y estoy hablando de poder. Cuando Leonor decía esto, no solamente me pareció sumamente interesante, sino imprescindible, para aplicarlo en todos los órdenes. Porque si el ajuste es hacia la clase trabajadora, no hay distinción. Pegará más o menos, pero no hay distinción si es que nos asumimos como una clase trabajadora. De esa expresión de Leonor surgió la pregunta para Alicia: ¿por qué? ¿Y en qué modo y en qué instancia el docente tiene una dificultad para verse como trabajador par respecto a otros? Alicia respondió esto. Desde el lugar de participación, ¿sí?, para defender lo que ya lo que hemos obtenido a lo largo de estas luchas, sí, creo que le cuesta mucho. A los que no, digamos, a los que no están afiliados, a los que no, no se quieren involucrar, o sea, es como que hay una cuestión de a veces de miedo, pero no es que no quieran, sino que es una cuestión que es como de miedo o de no sé, pero yo creo que nosotros lo que queremos es unirnos, como dice Leonor, saber que juntos podemos seguir en estas asambleas, uh-huh, en defensa de la educación pública, y creo que hay que seguir convocando, que hay que seguir concientizando, y eso es lo que buscamos todos los días cuando nos proponemos reunirnos nuevamente. Mañana, por ejemplo, ya tenemos propuesto reunirnos de nuevo, ir a la escuela como siempre, nosotros en mi caso a las 8 de la mañana en mi escuela, convocar a padres, y después a las 4 de la tarde otra vez en la Plaza San Martín con una radio abierta. O sea, esa es la manera de empezar a sumar compañeros y a concientizarnos. Bueno, esta nota es del día jueves, la hicimos el día jueves, así que la actividad en la Plaza San Martín fue la del viernes. No hay hoy, por lo menos, bueno, ahora lo voy a consultar a Cintia, si hay alguna actividad prevista, alguna asamblea y en dónde, o fue una asamblea a las 7 de la mañana hoy, pero no hay asamblea hoy a la tarde en la Plaza San Martín. Si hay asamblea mañana a la tarde en la Plaza Mariano Moreno, entiendo que es en la Plaza Mariano Moreno. Bueno, Julián, pasó el lunes, está pasando el lunes, y todavía queda algo para explicarle, me tomó un tiempo analizar, no lo estudié en profundidad, pero lo analicé bastante al expediente que dio paso a esta recuperación del centro transbordo Moreno, que ahora sí está en manos de la municipalidad. Siempre estuvo en manos del Estado,

claves para el desarrollo de una primarización de la economía, aun cuando hay aspectos que el propio kirchnerismo dice que se avanzó en la recuperación de la industria. Pero negocios son negocios. La estación de transferencia que tenemos aquí es una de las mejores obras presentadas para el conurbano morenense, y esto es reconocido en ámbitos académicos, estoy refiriéndome a la arquitectura. Fue financiada con un crédito del Banco Mundial. La inauguró Néstor Kirchner a la estación de transferencia, era gobernador Felipe Solá. Antes de la inauguración, las discusiones se centraban en la dimensión de la estación. Pensemos, ya que el lenguaje que utiliza hoy la clase política es esto servirá para la gente, que en ese momento sirvió para la gente. Se dejó atrás Diagonal España, los locales, el chatarrerío, como se decía, y efectivamente era eso, para pasar a esto que era muy moderno. Ahora bien, las críticas se señalaban porque los andenes, para la cantidad de recorrido que tenía, pisos que tiene la Perlita, hacían que la estación fuese chica. Eso lleva a que hagan parada los colectivos de la Perlita en zonas aledañas a la Plaza Mariano Moreno o sobre Piovano, generando un colapso en el tránsito. ¿Sí? Era muy grande la Plaza San Martín, mucho cemento, se le quitó verde. Podría haber avanzado la obra un poco más hacia la Plaza San Martín, la que tenemos hoy. Se podría haber tomado el terreno que está frente a la estación Lado Norte, en donde se iban a hacer el proyecto original, y quien lo busque en internet va a encontrar que la estación de transferencia, además del transbordo de pasajeros de tren a colectivo, de colectivo a tren, tenía dos grandes torres. Era un negocio inmobiliario, además de pensar en la gente. Pues bien, cuando se inaugura esto, un día antes, el ONAVE, que es un ente residual de Ferrocarriles, heredado de los 90, firma un contrato con Cometrans. ¿Quién es Cometrans? Cometrans es Sirigliano. Sirigliano es TVA. Inaugura Néstor Kirchner y comienza una saga que es una demostración de cómo el negocio huele a dinero y el dinero sabe pagar al poder. ¿Por qué? Porque el ONAVE le da a Cometrans la administración, uso y explotación de toda la estructura, que si quieren ustedes la pagamos todos porque es un préstamo del Banco Mundial que se tiene que devolver, no es gratis. Tan sólida la relación de los Kirchner con los Sirigliano, que no es solamente la entrega de subsidios para el boleto, sino todo lo que acontecía dentro de una línea. Esta era una oportunidad muy necesaria para exhibir algún tipo de manejo estatal respecto a la cosa pública. Sin embargo, digo, un día antes de la inauguración ya estaba abrochado el negocio para Cometrans. Y Sirigliano fue más allá porque eran muchas empresas, la del holding, Cometrans, Baires, TVA, Grupo Plaza, ¿no? No es una sola empresa, los hermanos manejaban este emporio de empresas, y entonces convoca a la firma Baires para que sea negociador entre Cometrans y el ONAVE. Una cosa de locos. Cuando investigué en el año 2009 la historia de hacerme de algunos documentos, pude comprobar que la tercerización no es solamente la que acaba con el laburo o intenta acabar con el laburo genuino y golpea en la dignidad de los laburantes, sino que la tercerización en términos empresariales es licuar las responsabilidades. Es decir, de la responsabilidad que transfirió el ONAVE a Cometrans, Cometrans la transfiere a Baires y Baires la transfiere a una empresa, ¿no? Entonces, cada vez se va licuando una responsabilidad que recae en una sola persona, una sola empresa que tiene la facultad absoluta de hacer lo que quiere, sin que ante una situación que viole las pautas establecidas en contrato sea responsable. De última, Sirigliano me podía decir, el responsable es el ONAVE que no me controló. Y efectivamente es lo que ha pasado. La empresa fue Antich. Lo digo porque lo escribí en el año 2009, lo digo a título personal porque lo escribí en el diario para usted, y recuperé ese artículo en octubre del año pasado, cuando Mariano Hues tiene una conferencia y da una conferencia junto al ministro Randazzo en Casa de Gobierno para anunciar la firma de un convenio por unos 20 millones de pesos para la realización de obras en estaciones ferroviarias. En esa ocasión, 12 de octubre del año pasado, ya manifiesta la intención de Wes de avanzar por la recuperación de la estación. Recuperé ese artículo, que insisto, lo escribí en el año 2009, en donde aparece la firma Antich. Y digo que la firma Antich asumió el control de la estación de transferencia el 10 de enero de 2007. Esa firma se constituyó el 25 de abril de 2006. Su domicilio, la Lerio 593, no existe. O no existía en ese momento. No existía esa dirección. Presidente figuraba Guillermo Héctor Espósito, comerciante de la firma. Comerciante de oficio, perdón. Gustavo Ariel Morales aparecía como el accionista del 50% de la firma. El capital de la sociedad anónima al momento de abrochar el negocio era de 12.000 pesos. Y con ese monto Antich asumió total y plena responsabilidad respecto a los eventuales daños y o reclamos que pudieran producirse como consecuencia o en ocasión de la presente actividad realizarse en el espacio objeto del presente contrato de la estación de transferencia, en el personal y bienes del locatario, locatario Cometrans, y el locador ONAVE. Octubre del año pasado, recuperé el artículo del año 2009. Muy bien. El viernes el Consejo Deliberante homologó el acuerdo que alcanza la Municipalidad de Moreno, ya no con el ONAVE no existe más, sino con dos empresas estatales creadas en la medida del negocio, siempre. Si no hay negocio, no hay obra pública. Esto está claro en este gobierno, en los anteriores y los que vengan. Se puede hacer más o menos transparente, pero tiene que estar garantizado el negocio. El municipio, UES, firma el acuerdo con la Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado, que se llama ADIF, y con la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, SOF. Con ellas, la municipalidad firma este contrato que tengo aquí en mi poder, que le da a la municipalidad la posibilidad de controlar la estación de transferencia. ¿Sí? Le da lo mismo a ADIF y SOF a la Municipalidad de Moreno que el gobierno nacional le dio a Sirigliano en el año 2007, ¿se entiende? No es que Sirigliano recibió de una empresa privada algo privado, no señores. Sirigliano recibió la estación de transferencia porque Néstor Kirchner así lo quiso. Y la municipalidad acató eso. Y lo aceptó hasta hoy. En este nuevo contrato que tengo aquí, tal como lo decía el concejal Coppola, la municipalidad se asume en la administración, control, explotación, servicios, todo aquello que la estación de transferencia no ha tenido. Pero esta saga no nace de la vocación de Wes de darle a la comunidad de Moreno el servicio que esta comunidad necesita. Nace de algo bien partidario, de una pelea con Jorge Mendieta. Quienes hacemos periodismo en Moreno sabemos que la estación de transferencia siempre fue operada por Alberto Bonanno. Alberto Bonanno es un hombre que se inició de muy abajo y fue creciendo hasta alcanzar un rango empresarial con todos los comercios que se extienden a lo largo de la línea Sarmiento, los locales que hay en las estaciones. Bueno, todos esos locales fueron y pertenecían a Bonanno, es decir, fue creciendo Bonanno. Muy buena relación con los sirilianos, buena relación con el poder político local, no solamente con Jorge Mendieta. Entonces, el que ingresa a jugar en el año 2007 es Bonanno. Andrés Arregui lo sabía, Mariano Hues lo sabía, desde ya Jorge Mendieta lo sabía. A tal punto había una aceptación de Bonanno como empresario local, que en dos ocasiones de apertura de periodo de sesiones ordinarias, Bonanno compartió el lugar físico asignado a los funcionarios del Departamento Ejecutivo. Y yo no vi que nadie no lo saludara a Bonanno. Patricia Jorge lo saludaba, Carla Campos Bilbao lo saludaba, Andrés Arregui lo saludaban todos. Porque Bonanno expresaba y expresa lo que es el ascenso social, de abajo a empresario, poderoso. Pero cuando Jorge Mendieta le solicita a Wes que lo unja como candidato a intendente en el año 2011, y esto no se logra, comienza una guerra en silencio, por abajo. Mendieta juega la interna, pierde la interna con Wes, Ihues se asegura avanzar sobre todo aquello que tenga Mendieta para construir esa identidad y esa mística en los nuevos sectores juveniles, que Ihues era la reencarnación del hombre nuevo y que tenía que sacarse de encima a todos los soldados viejos, los que hicieron la bancada de parada durante los 10 años que él se fue de Moreno y lo dejó a su hijo putativo, Andrés Arregui. Ahí se enmarca la pelea por la estación de transferencia. Y Ihues es un tiempista, pero además es una persona extremadamente inteligente, y no fue a la estación de transferencia a buscarla por capricho, sino por incumplimientos. Incumplimientos que, debo decir, existen desde el año 2007, desde la puesta en operación de la estación de transferencia. Pero, como suele decirse, es un tiempista, esperó el momento adecuado. El secretario de Gobierno, Marcelo Gradín, que es el cerebro legal de la municipalidad, en el expediente que fue aprobado el día viernes, que lo digo, expediente de Departamento Ejecutivo 148.459-S-2014, a Fojas 12, dice: el 8 de noviembre de 2006, el Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado, ONAVE, en su condición de licitante, adjudicó el centro transbordo Moreno a la empresa Cometrans. Un día después inaugura formalmente el centro de transbordo Moreno con la presencia del presidente de la Nación, Néstor Kirchner. El 4 de diciembre, el ONAVE firmó con Cometrans el contrato de concesión de uso por un plazo de 6 años. Esto venció el 3 de diciembre de 2012, es decir, que hasta hoy no hay contrato. Si Bonanno, desde diciembre del año 2012, hasta hoy, trabajó sin contrato. Es curioso que Gradín no haya escrito algo sobre Antich, porque Cometrans le da a Antich la explotación de la estación de transferencia. Pero sí escribe, por ahí lo desconoce Gradín, o por ahí Antich tercerizó en algo que se llama, y que sí aparece en este expediente, se llama Cooperativa Integral de Provisión de Obras y Servicios Públicos y Privados, Vivienda, Crédito, Consumo, Servicios Asistenciales y Turismo de Moreno. Impactante. Es decir, no se privaron de nada. Es una cooperativa que alcanza todo. ¿Esta cooperativa era de Bonanno? ¿Antich era de Bonanno? La verdad es que no lo sé. Sí estoy seguro, y la clase política local lo sabe, que quien administró siempre la administración fue Alberto Bonanno. Por lo tanto, Antich o Cometrans, Antich o la cooperativa respondían a Bonanno. ¿Eran de Bonanno o respondían a Bonanno? Claramente, no hay dudas. El contrato que firma la municipalidad con estas dos empresas del Estado lo que hace es cubrir el culo del Estado, la cagada del Estado, enfrentando a Sirigliano, claro está. Por lo tanto, es un no enfrentamiento. Es la naturalización del negocio que ahora tiene que tener otro ribete. No es el incumplimiento que lo redactó Marcelo Gradín en forma puntillosa, como argumento de los considerandos de la ordenanza. Es decir, para darle el argumento a los concejales de la oposición y también del oficialismo que este es un avance. Lo escribió con una claridad, Gradín, que no sorprende en absoluto, porque es un hombre que entiende el manejo del poder, pero que a nosotros nos sirve, y mucho, como para ratificar lo vertido en su momento, en esta radio, ya estábamos en esta radio. Escuchen lo que escribió Gradín, porque es realmente fantástico. No Bonanno, sino Cometrans, que nunca, que se entienda, nunca Cometrans administró esta estación. ¿Sí? Pero Gradín escribe esto: la empresa Cometrans incumplió todas sus obligaciones, tanto operativas como económicas. El centro de transbordo nunca tuvo mantenimiento comprometido. Incumplió con el pago de cánones ofrecidos en virtud del cual ganó la licitación. Lejos de poner el edificio en pos del objetivo con el que fuera construido, a la sazón de brindar seguridad y comodidad a los pasajeros y usuarios, el mismo se orientó exclusivamente a la actividad económica. Ha vulnerado la cantidad de locales que podía disponer. Así también ha utilizado a su favor una cantidad de superficie muy superior a la licitada, llenando de góndolas y stand tanto en el primer piso como en la planta baja del edificio, conculcando el derecho de los usuarios. La falta absoluta de puesta en marcha operativa de los servicios hizo que los usuarios y pasajeros no contaran con baños, escaleras mecánicas y ascensores. Desde el comienzo, dice, desde 2007. Pero después entrega algo que es una pieza política. Dice, fueron innumerables las reclamaciones que se hicieron desde el municipio hacia la empresa como al entonces organismo ONAVE, al gobierno nacional, sin que se obtuviera respuesta alguna sobre el particular. Esto que escribe Gradín demuestra cuál era el vínculo a nivel nacional de los siriglianos con la figura Jaime Schiavi, el propio gobierno, el propio Néstor Kirchner. Sí, la municipalidad estaba diciendo a la ONAVE, al gobierno nacional, miren que estos tipos convirtieron una estación de transferencia para el mejor acceso público de los pasajeros en una gran feria, y no hicieron nada. No respondieron nada. Porque era un negocio. A tal punto es un negocio que en el nuevo contrato que firma la municipalidad, el aspecto que se destaca, que es lo que sirve en definitiva, es que Cometrans, Bonano, la empresa Antich o esta cooperativa que es amplísima, no realizó ni desplegó un centro de transformación de energía eléctrica. Entonces, esto que estoy leyendo acá, que forma parte del contrato, le da la razón a WES, le da la razón a las dos empresas del Estado en la recuperación. Y además, les da la razón en términos legales para que Antich, Cometrans, Sirigliano, Bonano, quien sea, no ejerza alguna demanda judicial tratando de capturar algo que no le corresponde. Es decir, ustedes tenían esta obligación de hacer una central de energía eléctrica para abastecer, no la hicieron. Eso es razón suficiente para el incumplimiento. Quiero decir que lo que escribe Gradín, que es efectivamente lo que pasó, era razón suficiente para rescindir el contrato. Y no se hizo. Es más, el nuevo contrato que tengo aquí repite en gran medida los objetivos de aquel del año 2006-2007. Y las cláusulas de rescisión son parecidas. ¿Por qué no se rescindió el contrato? ¿Porque Bonano era un hombre poderoso en lo local? ¿Es solamente eso? ¿Que Bonano tenía banca de Mendieta? ¿Ustedes pueden imaginar que solamente con la banca de Mendieta se podía haber operado la estación como se operó? Si nos quieren tomar de pelotudos, lo pueden hacer. Ahora, si nosotros queremos ser pelotudos, es otra historia. Esto fue un negocio desde el comienzo y seguirá siendo un negocio para adelante. Puede que se mejore, puede que haya butacas, que haya un par de baños, pero se crea la figura del fideicomiso, que lo voy a dejar para otra oportunidad para no aburrir. Y ese fideicomiso no solamente le abre la posibilidad al capital privado. La pregunta es que me hago es, ¿se fue Bonano? ¿Ya Bonano no operará más la estación de transferencia? ¿Ningún sector de la estación de transferencia? ¿O el acuerdo es la perdurabilidad de un hombre que vino de abajo, que se volvió empresario y que tiene sólidos vínculos con sectores de la Cámpora a nivel nacional? Y tiene vínculos también judiciales y también legislativos. WES esto no lo desconoce. Para él, la victoria es haber retomado algo que nunca se perdió, que el kirchnerismo lo construyó así, con los sirigleanos, con los Bonanos, con los WES y los Mendieta. Ahora es una nueva etapa, es una cuestión de tiempo. Ahora recuerden esto, el negocio es el negocio. Y si hay rentabilidad, habrá algo que favorezca a la comunidad. Si no, el capital privado no interviene, menos acá en Moreno. Julián, un separador y nos vamos. Estás escuchando Recorte Informativo. Muy bien, nos despedimos de Recorte Informativo en esta jornada de lunes. Cintia Medina, la producción general, Bernardo Tosi, Julián, Rubén, quien les habla aquí en la locución y puesta al aire de las notas.